grande historia, pero un partido que el pueblo la dice del guasón. Solo importa nada, solo es el castigo y la actualidad.